Durante la emisión de Schoebel te informa, hemos puesto este hashtag fuera fuero. Ya hablé del caso de Aubry y todas las circunstancias al respecto. Pero me voy a referir específicamente a este, que es un tema sumamente grave. Los gobiernos sirven para generar más problemas y para endeudarte. Es un tema muy común, ponerle un freno a los endeudamientos. Ahora es la nueva iniciativa. ¿Ponerle freno a los endeudamientos? A ver, explíquenme exactamente de qué estamos hablando. Tú tienes un bache de los un trillón de baches que hay en el país. Estamos aquí hablando de Jalisco, pero esto en realidad es para todo el país. Lo de fuera a fuero es también para todo el país, no nada más Jalisco. Tú tienes un bache, hablas al municipio. Aquí hay un bache. Okay. Si es que llegan, ¿verdad? Si es que llegan, pensando positivamente, llegan y te tapan el bache. Tapado el bache, vuelven a aparecer las grietas. Oye, pero si lo acaban de tapar. Ah, sí, que no sé qué. Y se vuelve a destapar, y se vuelve a destapar, y se vuelve a destapar. Para poder hacer eso, tienen que contratar a alguien. Una empresa, unos ingenieros, yo qué sé qué. Que a final de cuentas no van a hacer nada. Y que a final de cuentas hay que, ya sabes, moche, ya sabes, negocio, ya sabes. Lo que quiero decir en pocas palabras es que de tu problema, bache, luminaria, basura y todos los problemas, no voy a hablar de seguridad, pero estas son imágenes de la vida real en la zona metropolitana de Guadalajara hoy, no ayer, ni antier, ni de la pasada administración, hoy. Llamas, no, sí, quién sabe qué. Para poder solucionar tu problema, ellos van a hacer un negocio. Con las licitaciones, con las adjudicaciones y con todas las mugres que saben. No solamente es eso, sino que para poder solucionar los tantos y tantos problemas que tienen, y no solamente hablo de municipios, hablo de instituciones políticas, lo que van a hacer, entre otras cosas, es endeudarse. Le van a pedir al gobierno del estado más deuda, más dinero. Y el propio gobierno del estado va a pedir más deuda a la federación. Y la propia federación va a pedir más deuda. Y así nos la vamos a pasar endeudados toda la vida. El negocio se llama endeudarse. Y no solamente se llama endeudarse, sino dejarle la deuda a ti, ciudadano, que te vas a pasar toda la vida pagando la deuda, y a ti, siguiente administración, no me importa de qué partido seas, porque esto no es exclusivo del partido que ya sabes, sino de todos los partidos. Y es exclusivo, y no es exclusivo de un lugar, es parejo en todos lados. El caso es no arreglar los problemas. El caso es que para arreglar los problemas tengo que generar más dinero. Por eso hay municipios, hablando tan solo de municipios, que no les alcanza ni para vivir. Pero voy a hablar no solamente de los municipios. Voy a hablar del caso del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. No les alcanza el dinero. En el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco no les alcanza el dinero. Y van a tener que recortar personal. Y van a tener que recortar los sueldos. ¿Cuánto crees que gana el encargado del Instituto Electoral y del Estado de Jalisco? Del estado de Jalisco, gana más de 160 mil pesos al mes y le van a reducir el sueldo a 151 mil pesos al mes. Trabajan una vez cada tres años y los consejeros del Instituto Electoral van a ganar con el sueldo reducido 131 mil pesos al mes. Un ingeniero, un doctor, una persona especializada en este país que tiene licenciatura, maestría, doctorado, que es director de una empresa, no alcanza a ganar más de 100 mil pesos y estos consejeros, por no hacer nada, ganan 131 mil pesos. Por eso exijo, en general, fuera, fuero. Ya, que hagan algo para que esta gente que malgobierna, que nos endeuda, que no se baja los sueldos, que cobra una millonada, que además cobran una millonada y les pagamos servicios, y les pagamos celulares, y les pagamos asesores, y les pagamos todo, al final de cuentas te van a dejar un problema. Puede ser un bache, puede ser una elección, puede ser una luminaria, puede ser un tren, puede ser lo que quieras. Yo te voy a dejar un problema y te voy a dejar endeudado toda la vida. En el caso de Jalisco nos van a dejar endeudados que por el tren, que por el fondo metropolitano, que por el bache, que por la luminaria, que por el instituto, que por no sé cuánta jalada, endeudados de por vida para no tener nada. Porque tú te puedes endeudar para tener una tele, para tener tu casa, para tener tu coche. No, aquí nos están endeudando, estos malditos nos están endeudando para no tener nada. Trabajamos para no tener nada y tenemos deudas para no tener nada. Por eso exijo, pido, suplico y señalo, fuera, fuero. Ya estoy hasta aquí de malgobiernos que endeudan y nos dejan peor que nunca. ¿Tú de qué estás hasta aquí?